Saludamos al abogado Nahuel Berguier. Buenas, Nahuel, ¿cómo te va? Ahí está, ese tu típico de cuando los celulares no andan o dejan de andar. Cortóse. Se cortó la comunicación. Ahí está, bueno, nuestro operador Nuestro productor ejecutivo está retomando la posibilidad de hablar con Nahuel Berguier, que es abogado y que es uno de los autores de la guía contra la violencia institucional que presentó en las últimas horas la UTELPA, el gremio de los docentes. Si hay violencia, no hay derecho, es el título de esta guía de abordaje sobre violencia institucional, que también con el sello, digámoslo así, de CETERA y de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Exactamente, que aborda puntos básicos y después hace una crítica, que vamos a charlar ahora con Nahuel Berguier, hacia las los fundamentos jurídicos que se imponen en La Pampa y que son, en principio, inconstitucionales. A ver si estás ahí, Nahuel, ¿cómo te va? Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, un gusto nuestro también. Tuvimos hoy un incidente comunicacional, pero ya está solucionado. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Ya regresado a mi casa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros te presentábamos como abogado y uno de los autores de esta guía, pero si querés contarnos además qué más sos, quién sos, qué rasgo querés resaltar de vos mismo como para que te conozcamos, te escuchamos. Bueno, yo soy abogado, trabajo en causas de lo que denominamos violencia institucional. He llevado adelante, no sé, digamos, algunas de las causas son la causa de la murga de reprimida en el Bajo Flores, el caso de los chicos de La Poderosa en el barrio de Barracas, la causa del taller de la calle Páez, del taller textil clandestino en el que murieron dos niños, y en particular también he participado en la causa por la represión ahí en el Meridiano Quinto por parte de Juan Carlos Tierno. Es decir, bueno, digamos, con un equipo de abogados trabajamos en diversas causas vinculadas con la violencia institucional y formamos parte de lo que es la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, que es una herramienta creada fundamentalmente por madres de víctimas que ha agrupado a distintos sectores en todo el país en la lucha contra la violencia institucional. Muy bien. Y la presentación de esta guía, ¿cómo la podrías explicar, sintetizar? Y además, ¿por qué en este momento, en el caso de La Pampa? Bueno, la presentación de esta guía en realidad parte de una propuesta de los compañeros de UTELPA, el sindicato de base de la CETERA en La Pampa, que venían trabajando en distintos temas de derechos humanos. Y la CETERA en general, como gremio docente, siempre ha tenido un compromiso muy grande en general, no solo en lo que hace al gremialismo y a la defensa de los trabajadores de la educación, sino que siempre ha tenido una concepción integral de la defensa de la educación pública, del derecho social a la educación y un compromiso con los pibes, digamos, de los barrios populares. Y la CETERA toda la vida ha trabajado en estas causas de derechos humanos y en particular, UTELPA, digamos, ha impulsado esta propuesta, la campaña y CETERA trabajaron muchas veces en conjunto y bueno, UTELPA durante este año impulsó distintos talleres de derechos humanos en los que tuvieron gran participación docentes de toda la provincia. A mí hace dos meses me había tocado participar en dos actividades, una en Pico y una en Santa Rosa y bueno, la verdad que tuvieron muy buena recepción, participamos junto con otros compañeros y compañeras de distintos lugares del país y bueno, a partir de ahí, de distintos comentarios de los docentes que participaron de las actividades, surgió la iniciativa de una guía, que en realidad es un material inicial de trabajo, fundamentalmente apuntará a los trabajadores de la educación para empezar a abordar la problemática de la violencia institucional, cómo trabajarla con los pibes, cómo desnaturalizar las situaciones de abuso policial y a partir de eso tomar la temática y bueno, generar distintos trabajos colectivos a partir de lo que le va pasando a los pibes en las escuelas. Nahuel, ayer presentaban además un video con un raconto de los hechos de violencia que se han vivido durante estos 11 meses en todo el país. Y particularmente en La Pampa se hacía mención a los tres más resonantes. ¿Encontraste algún tipo de diferencia entre los hechos que ocurren en las distintas provincias? Bueno, a ver, hay un patrón común nacional que, por supuesto, se ha intensificado a partir de la asunción del nuevo gobierno nacional y el recambio de autoridades en todo el país. Es decir, no es que antes no existiera, la violencia institucional, los abusos policiales, los hostigamientos, fundamentalmente apuntalados a los jóvenes en los barrios populares. Pero la verdad es que, a partir del 10 de diciembre hay un gobierno nacional con una política específica en la cual yo diría que fomenta, avala la accionar ilegal por parte de las fuerzas policiales, y esto, por supuesto, recrudece la situación en todos lados. El video que vimos ayer realmente está muy bien preparado y conceptualiza muy bien cuál es la situación que se viene viviendo. Y un poco creo que la conclusión del debate tenía que ver con que en un momento de ajuste económico promovido desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, ese ajuste se lleva adelante con distintos esquemas represivos, tanto represión de la protesta social, de la protesta sindical, como un recrudecimiento de la violencia policial contra los jóvenes no gremializados, no agrupados, pero que llevan adelante distintas estrategias, tanto de supervivencia, es decir, se produce el decomiso de mercaderías, la detención por venta ilegal, la detención por obstrucción en el espacio público contra los trabajadores de la economía popular, y lo que es el control del territorio por parte de las fuerzas, que lo que hace es generar ciudadanía de segunda para los jóvenes, ¿no? Jóvenes que están en una esquina tomando una cerveza, que están caminando de su casa al trabajo. Hoy estábamos ahora a la mañana en una actividad en Ciudad Oculta, que es una villa en la ciudad de Buenos Aires, y con un referente muy importante que es el Pitu Salvatierra. Bueno, y había un montón de mujeres que contaban estas situaciones, de pibes que salen de la escuela nocturna y que el camino de la escuela nocturna a la casa, la policía los para, los tira al piso, les revisa, les saca las cosas, y los hacen pasar un mal momento, que en definitiva lo que deriva de eso es que el pibe a las 2-3 semanas deja de ir a la escuela. Son círculos de violencia por parte del Estado que lo que van haciendo es generar ciudadanías de segunda. Pibes que viven permanentemente su vida, su juventud, recibiendo hostigamiento y violencia por parte del Estado, lo cual, configura rutinas de vida cercadas por la violencia. Y bueno, esto obviamente que es una estrategia marco de ajuste, ¿no? El ajuste económico se expresa con estos esquemas represivos. Así que, por supuesto que esto, ha tomado una forma determinada a partir de noviembre, diciembre del año pasado. Y en cada provincia se expresa de manera diferente. Por supuesto que en las jornadas que hicimos en La Pampa surgió de manera inmediata, la situación de un ministro de seguridad que promueve y hace apología de la violencia contra los jóvenes. El diputado Tindila, que habló, creo que fue muy claro en decir, además de todo, es una violencia específicamente apuntalada hacia los jóvenes, hacia los niños, niñas y adolescentes. En particular en la provincia de La Pampa, tiene esta característica, que es una retórica desde las más altas esferas de gobierno que apunta a fortalecer situaciones represivas. Nahuel, estamos hablando con Nahuel Berguer, que es abogado. Te iba a consultar justamente desde tu mirada, y si es que por lo que contás veo que sos de salir al interior del país o al llamado interior del país, que como de La Pampa. ¿Qué diferencia hay en los mecanismos de la violencia institucional en Buenos Aires y el conurbano y en el resto del país? ¿Cómo lo percibís o lo definís? Mira, en cada lugar hay situaciones diferentes. Nosotros decimos rutinas determinadas. Por supuesto que, digamos, en los lugares más populosos, los lugares donde vive, hay más habitantes por barrio, por metro cuadrado, la violencia se expresa de una manera por ahí más cruda, porque es más imperceptible, más permanente, es decir, los mecanismos de control territorial por parte de la policía son más marcados. Los barrios del conurbano bonaerense, por ejemplo, estas situaciones de que para entrar a cruzar determinadas cuadras, sí o sí, te revisan el bolso, te paran, te piden documentos. Entonces, si el pibe no tiene documentos, ya sabe que para volver a su casa tiene que pasar por un control policial determinado. En las estaciones de trenes, y en los lugares más populosos, digamos, hay rutinas de violencia que son como más difíciles de percibir, ¿no? Un poco, digamos, cuando... por lo menos lo que me ha pasado, digamos, en La Pampa, se describen como situaciones más vinculadas con... bueno, por ejemplo, este esquema de este hombre tierno entrando a las fiestas a llevarse a los pibes o a controlar, o la situación de violencia, digamos, de un policía disparando contra un pibe que iba en una moto, o bueno, lo que fue la represión en Meridiano Quinto, es decir, represiones más focales. Bueno, me han descrito también el tema, digamos, que me llamó la atención, digamos, como situaciones de violencia que se producen adentro de las escuelas, como la policía incluso ingresando a la escuela, ¿sí? Sí, cada provincia tiene particularidades. Por ejemplo, en el sur argentino hay una situación muy grave de violencia en comisarías. Yo estuve hace no mucho en Trelew, en una reunión que había familiares de distintos lugares de la Patagonia, y bueno, ahí se expresa, por ejemplo, lo que es violencia en comisarías. Hay una situación muy grave de pibes que aparecen suicidados, digamos, en comisarías. Incluso hubo un juicio muy importante por un chico que fue violado adentro de una comisaría. Bueno, digamos, en distintos lugares, en los distintos lugares del país se expresa de esa manera. Sí pasa que, bueno, en los lugares más populosos, con más densidad poblacional, hay rutinas que son como hasta más difíciles de percibir, lo cual, bueno, vuelve la situación mucho más grave. Ayer, hablaban ustedes respecto de la importancia de formar a los docentes y a las docentes en este tipo de conceptos, ¿no? Para que lo bajen en las aulas. Pero a su vez yo pensaba, cuando contaban el caso de este bebé asesinado por una bala perdida de la policía en Córdoba, este bebé de 1 año y 9 meses, que lo cierto es que debe bajarse a toda la población, ¿no? Este tipo de conceptos para... que no quede solamente como que hay un tipo de víctimas y no va a haber otros, porque lo cierto es que hay colateralidades que también sufren las consecuencias. Sí, sí, totalmente, Cintia, totalmente. La violencia policial la puede sufrir y padecer, digamos, cualquier sector. Hay un... Justo hoy a la mañana en una actividad estábamos con una mujer que es una mujer muy valiente que participa permanentemente en actividades y que forma parte de la campaña, que es Raquel Wittis, la mamá de Mariano. Mariano Wittis es un pibe que por ahí recuerdan el caso, en el conurbano bonaerense, fue asaltado, es tomado de rehén a la salida de un banco y la policía abrió fuego, digamos, en un supuesto rescate, y lo matan a él, al rehén, y a quien lo tenía de rehén, ¿no? Digamos, y Raquel siempre ha hecho, una denuncia muy estricta de que si bien ella, digamos, desde su lugar íntimo no perdona a quien lo había tomado de rehén a su hijo, entendía que, digamos, lo más grave de todo y lo que realmente acabó con la vida de su hijo fue el accionar policial. Y así, digamos, hay casos, por supuesto. Ahora hay una realidad que es que, digamos, hay este hostigamiento permanente, esta situación, digamos, de intervención territorial que se vive en determinados sectores por parte de las fuerzas, se profundiza mucho, uh-huh, a nivel, digamos, de, de los barrios populares de la Argentina. Y lo de la escuela, por supuesto que es muy importante trabajarlo en todos lados, yo creo que lo de la escuela tiene que ver con que la violencia institucional tiene un problema, que es que se naturaliza mucho, se naturaliza la falta del derecho, ¿no? Yo soy profesor de educación cívica en una escuela en el barrio de Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y siempre como que los pibes, por ejemplo, te dicen, bueno, vinieron a la esquina, nos pegaron, nos detuvieron, nos molestaron, y en realidad solo uno estaba haciendo algo, o no estábamos haciendo nada, o solo teníamos, no sé, un porro. Es decir, hay como una naturalización de la idea de que te pueden hacer algo, y digamos, entonces todo el trabajo de decir, bueno, mirá, no, o sea, la policía tiene reglamentaciones muy estrictas, vos tenés derecho a que no te maltraten, a que no te violenten psicológicamente, que esto es habitual, digo, el verdugueo, el paseo en patrullero, el tenerlos retenidos horas y horas, y toda esta especie de tortura psicológica está como naturalizada. Entonces, bueno, creo que Telpa tuvo la iniciativa de decir, bueno, trabajémoslo en la escuela, porque en definitiva es un trabajo también que tiene que ver con visibilizar derechos, y desde ahí, digamos, generar mecanismos de respuesta desde la sociedad frente a este tipo de situaciones, ¿no? Desde hace 11 meses vos señalabas, nosotros coincidimos plenamente, lo señalamos permanentemente en toda nuestra programación, esta miliqueada que hay, miliqueada en todo sentido, los federales, los provinciales y los militares también. Ahora, tampoco podemos dejar de mirar el contexto precedente. Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada y dijo que no iba a reprimir la protesta social. Y más allá de la anécdota, a partir de ese momento, opino yo, opinamos un poco nosotros, si querés, se dieron pasos adelante muchos y grandes en ese sentido. Y sin embargo, durante los últimos años, también hubo una miliqueada antes de que viniera Macri como presidente. Bernie fue responsable de la seguridad, iba a ser el ministro de seguridad de Daniel Scioli, Casal iba a ser su ministro de justicia, según nos contó Scioli en campaña, ¿no? El tercero en discordia, Massa, hizo todo un discurso, una campaña exclusivamente casi con el discurso de la seguridad, y están atados los medios de comunicación que también tienen ese mismo discurso. ¿Para qué lado tenemos que o podemos salir en ese contexto? Sí, comparto, digamos, la mirada. Creo que lo que había en los últimos 12 años, nosotros a veces decimos, bueno, digamos, respecto de la seguridad, pero como respecto de la seguridad de la violencia institucional, pero como respecto de muchas otras cuestiones, era un estado en disputa, ¿no? Entonces, uno trabajaba un tema y sabía que podía, por ejemplo, recurrir al Centro Ulloa, al Ministerio de Justicia, que se encargaba de la contención psicológica de víctimas de violencia institucional, y tenía un Ministerio de Seguridad de pronto que llamaba y daba de baja policías procesados, o sectores de la justicia que, digamos, que eran más permeables a escuchar determinadas demandas en función del momento político que se vivía, y a la vez también desde el mismo Estado tenía situaciones, como vos decís, de represión, de incentivar, digamos, la mirada de los policías como sheriff, esto que le gustaba tanto hacer a Bernie. Es decir, era un Estado en disputa. Hoy tenés un Estado absolutamente volcado a fomentar esta situación de represión, digamos, no hay un Estado, no hay una disputa, y es como que no podemos ni pensar en recurrir o en generar mecanismos desde el Estado. Bueno, esto es una discusión política, por supuesto, y como en todos los temas, hay una cuestión que tiene que ver con discutir la política. Massa, quienes promueven las políticas de mano dura y de violencia policial, lo hacen porque tienen un sector muy importante de la sociedad que los apoya. A veces decimos, no, hay olfato policial porque el olfato social se los permite. Así que bueno, es una batalla cultural, una batalla de modelo de país, de sistema. Habrá que organizarse y dar la pelea, digamos, creo que pasa por ahí. En los temas de seguridad es muy difícil encontrar, digamos, espacios que se comprometan en plantear una política comprometida con los derechos humanos, desde un primer momento, ¿no? Así que bueno, y creo que esto que vos describís, digamos, de los últimos años del gobierno kirchnerista tiene que ver con eso, con la primacía de un sector de la política que fundamentaba la mano dura. Después hay otras discusiones, digamos, yo creo que hasta incluso eso fue parte de lo que después llevó a la derrota al kirchnerismo, porque en un punto estaban comprando el discurso de la oposición, digamos. O sea, el que ya estaba a favor de un Ministerio de Seguridad que fomente la mano dura ya no estaba con el kirchnerismo, digamos, creo yo. Entonces, el fomento por parte del Ministerio de Guerra y todo eso era una cosa que no tenía salida, no tenía salida política, desde mi punto de vista. Bien, Nahuel, te agradecemos el contacto. Nahuel Berguier, hemos hablado. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, eso, que me volví muy muy entusiasmado de La Pampa, que bueno, además en la actividad ustedes lo habrán comentado, pero digamos, más allá de que nos han invitado a compañeros de otras jurisdicciones, fundamentalmente hubo un impulso muy grande por parte de Telpa y por parte de la CTA de La Pampa, y que bueno, que ojalá que esto pueda seguir. Gracias, de vuelta. Gracias a ustedes, saludos. Nahuel Berguier, abogado, es el autor de la guía contra la violencia institucional que presentó esta semana UTELPA. Sí, no, sumar a todo lo que dijo él, que para que todo esto ocurra es necesaria la complicidad del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, porque si no, no habría todos los archivos que existen respecto, no ocurrirían esos archivos que existen respecto de las causas que inician los chicos, los que se animan. ¿Cómo es la figurita legal? Archivo, el archivo. No, pero pará, que se puso de moda, con Tierno pusieron.